Por ejemplo, que yo seleccione un recurso que genere mucha alegría en mis alumnos, que los anime mucho a estar trabajando en la computadora, pero que no sirva para apoyar el aprendizaje que me interesa. O que yo utilice un recurso muy sofisticado, muy elaborado, pero que el alumno no puede tener acceso a él fuera de la escuela, o en simplemente porque no tiene acceso a él porque es pagado o porque, no sé, requiere de una capacidad enorme para poderlo descargar, etc. Entonces vamos a hablar, así, brevemente, de cómo pienso yo que se diseña una actividad de aprendizaje utilizando los recursos tecnológicos, tomando en cuenta lo que ya dije. Entonces la presentación está en Poplet, ustedes tienen acceso a ella a través de la misma del blog del encuentro. Entonces el inicio de mi diseño. El inicio de mi diseño es saber qué es lo que quiero desarrollar como conocimiento en mis alumnos. ¿Qué espero que aprendan mis alumnos? Eso es lo que, la primera parte es eso. Lo primero que yo hago no es pensar en qué herramienta voy a utilizar, sino qué es lo que quiero que aprendan mis alumnos. A partir de ahí, ¿cuáles van a ser las actividades de aprendizaje? Y bueno, aquí hay un link a Eduteca, que es un sitio donde pueden encontrar muchos recursos al respecto. Luego, una vez que tengo todo esto diseñado, ¿cómo me voy a dar cuenta de que aprendieron? ¿Cómo me van a entregar lo que los alumnos produzcan? ¿Y cómo voy a evaluar esos productos de los alumnos? Digamos, grosso modo, eso sería la parte del diseño instruccional. Muy bien. Ahora, en cada caso, bueno, por ejemplo, cuando yo comienzo con mi diseño, determinando cuál es la unidad de aprendizaje que me interesa desarrollar en la clase, no tomo en cuenta solamente el curso en sí mismo, sino también los cursos paralelos. O sea, los temas transversales que pueden ser la lectoescritura y las matemáticas, por ejemplo, o el desarrollo de valores, o cualquier otra cosa que esté en su entorno, y los temas de apoyo. Los tengo que tomar en cuenta, aunque no sean parte de mi curso, porque los tengo que desarrollar en paralelo. Y luego, pues voy a ver, tomando en cuenta todo eso que va a formar lo que espero que aprendan mis alumnos, las actividades de aprendizaje. Como decía, Wikipedia es un banco que tiene muchísimos recursos. Pueden encontrar, por ejemplo, lo que significa aprendizaje basado en problemas, o basado en proyectos, o el cómo desarrollar investigaciones a través de un webfest o a través de laboratorios que pueden ser en línea o pueden ser presenciales. Entonces, es cómo le voy a hacer para que mis alumnos aprendan. Por supuesto, puedo hacerlo sin usar ninguna tecnología para hacer eso. Pero tengo que tener una idea de cuáles son las actividades que mis alumnos van a desarrollar para generar los conocimientos, los aprendizajes en general. Y luego, la manera en que me las van a entregar. Hay muchas maneras de entregar es decir, cuando uno estaba en la escuela, bueno, cuando yo estaba en la escuela, eso quiere decir hace 4 millones de años, más o menos, pues uno entregaba las actividades en el cuaderno, ¿no? Planas, cuentas, problemas resueltos, eventualmente un dibujo en una cartulina y bordados y cosas por el estilo, y ya. En la actualidad, las maneras en que los alumnos entregan sus productos varían muchísimo. Eso depende mucho de lo que el profesor tenga en mente y depende mucho también, pues, del acceso que los alumnos tengan a los recursos tecnológicos. Hace como unos 15 años más o menos, en Florida, en un congreso en Florida sobre educación, un profesor presentaba un trabajo que él desarrollaba con niños de primaria. Y el trabajo consistía, a lo largo de todo el año, era el siguiente: los niños, trabajando en equipos, en un equipo, digamos, identificaban un animal de la región en la que ellos vivían. un animal que no hubiera sido seleccionado previamente por ningún equipo. Y entonces investigaban el hábitat del animal, todo lo que puede saber del animal, y generaban una página web donde daban cuenta de pues, todo lo que aprendían. Iban subiendo fotos, iban subiendo resultados de investigaciones, iban subiendo encuestas y cualquier cantidad de cosas, y eran niños de primaria, como el tercer año de primaria más o menos. Y al siguiente año, el grupo que entraba a ese curso tenía que elegir un nuevo animal para hacer el mismo estudio. O sea, el trabajo era el mismo, pero la actividad era distinta porque los animales eran distintos, no había manera que copiaran nada. Entonces los niños aprendían de esa manera, pues sobre lo que era importante para la clase, que eran los animales, la ecología, la biología, etcétera, pero también aprendían el uso de la tecnología. Y también aprendían cómo comunicar lo que habían encontrado, o sea, el desarrollo de la lengua escrita, a través del trabajo de investigación que hacían y de cómo lo presentaban. Eso es, por ejemplo, pues el tema central es lo que yo quiero que aprendan mis alumnos, y la tecnología es el recurso que me permite ayudarlos a presentarlos de manera diferente y a compartirlo también. Ustedes pueden, por ejemplo, los alumnos pueden tener blogs, y hay diferentes tipos de blogs. Ahí está, hay blogs en Blogger, en Tumblr, en WordPress, y hay otros más, donde han ido dando cuenta de lo que van aprendiendo. El semestre pasado tenía yo un grupo de comunicación, de taller de comunicación escrita, oral escrita en la universidad, y ellos desarrollaron cada quien un blog sobre temas de ecología que decidieron al inicio del semestre. No tenía yo que revisar 30 cosas todos los días, tenían que hacer una entrega una vez a la semana. Eso era el compromiso. Y pues con eso, a la vez que se enteraban de lo que era la problemática ecológica del país y del mundo y de la región, lo que tenían que desarrollar eran las habilidades de lectoescritura para hacer comunicaciones a nivel universitario, es decir, documentadas, con citas y referencias, etcétera, que era lo que yo revisaba, además, claro, del contenido. Y era a través de blogs. Cada quien escogió el tipo de blog que más le gustaba. Pero también se pueden entregar en documentos, por ejemplo, reportes, resúmenes, ensayos, y se pueden compartir a través de Google Docs o a través de Dropbox, por ejemplo. Se pueden hacer fotografías. Hay una película que, si no la han visto, se las recomiendo, que se llama The Class, en inglés. Pero la película es una película francesa que se llama Entre les Murs, y muestra cómo en un grupo de franceses, en Francia, una escuela real, porque es una historia real, uno de los alumnos que no tiene esa capacidad de comunicar por escrito, lo que hace es desarrollar un archivo de fotografía para contar la historia de su familia. Son diferentes maneras de contar, son diferentes maneras de aprovechar la tecnología, y son diferentes maneras de darles a los alumnos recursos para que puedan comunicarse con el resto y compartir sus experiencias. Entonces, fotografías, bueno, se pueden hacer en un blog, se pueden hacer a través de Flix, se pueden hacer a través de Picasa, o de un álbum que se puede crear de otra manera. Se puede generar videos, y aquí tienen ustedes por lo menos tres maneras de crear videos desde su computadora, que pueden ser además entregados posteriormente a través de YouTube, o a través de Vimeo, o a través de cualquier otro medio que ustedes puedan seleccionar. Pero también, por ejemplo, puede ser que en ese proceso de investigación que hagan sus alumnos, o ese proceso de documentación, necesiten tener herramientas de cálculo y graficación. Bueno, Wolfram Alpha es gratuito, y pues es un buscador fantástico y maravilloso, que además, si ustedes le preguntan cualquier cosa de matemáticas, o de biología, o de lo que sea, le da respuestas muy precisas. Actualmente también Google, por ejemplo, en el buscador de Google, ustedes ponen una ecuación o una función y se las grafica en tres dimensiones o lo que sea. Entonces también pueden hacer cosas interesantes ahí. Entonces, esas son algunas de las maneras en que los alumnos pueden entregar lo que ustedes les han pedido, como documentos, como imágenes, etcétera. Y a la hora de evaluar, ustedes tienen que... Bueno, una cosa que es muy importante es el alumno tiene que saber desde el principio qué es lo que le van a evaluar. No se vale que al final le digan, no, pues sabes que está todo mal. Si ustedes ven, por ejemplo, una convocatoria a un concurso de poesía, por ejemplo, desde el principio están claras las bases. para participar en ese concurso tal, tal, tal, tal, y los criterios son tales. El que participa sabe desde el inicio a qué va. No es que al final le digan, ah, pues, ¿sabes qué? No lo gustó. No. Tiene que haber criterios muy claros que se conocen desde el inicio. Y entonces el alumno puede, digo, también puede decir que no se le pegue su gana y que no, a nadie, o sea, que no le importa la calificación. Pero generalmente, cuando el alumno está informado, toma decisiones, que también es importante aprender a tomar decisiones en este proceso de formación del alumno, aprender a tomar decisiones sobre el tipo de trabajo que va a entregar y cómo puede mejorar su trabajo. Eso se hace a través de las rúbricas, por ejemplo, donde se establece en cada rúbrica, pues, qué es lo que uno espera, o sea, qué son las líneas a evaluar y cuáles son los criterios para tener un 10 o un 8 o un 7 o para reprobar desde el principio. Hay en inglés, hay en español, hay muchos sitios, yo les puse ahí un par. Pero también hay otras maneras, por ejemplo, los portafolios. Los portafolios es ver cómo el alumno se va desenvolviendo a través de un periodo, cómo va mejorando, si es que va mejorando, y eso va dando retroalimentación al alumno, pero también al profesor y eventualmente a los padres de familia que están interesados en el proceso. Hay aquí algunas ideas de portafolios digitales que ustedes pueden muy bien utilizar. Y hay mapas mentales, o sea, Poplet, que es la herramienta que estoy utilizando ahora, pues es una herramienta muy sencilla para generar mapas mentales, pero hay otros que ustedes pueden encontrar en otros espacios. Este es así como un muy, muy breve recorrido por algunas de las tecnologías que se pueden utilizar en el desarrollo de una unidad de aprendizaje. Pero, repito, lo más importante es el diseño previo de lo que yo espero que aprendan mis alumnos, el diseño de las actividades, lo que les voy a pedir que me entreguen y el cómo los voy a evaluar. Eso es realmente, si no parto de ahí, entonces pues es como tener juegos a la mano pero sin saber para qué van a servir. Entonces, no es como que uno comienza y dentro de 2 minutos uno ya sabe cómo hacerlo. O sea, no creo. Creo que hay que hacer unos intentos, por ejemplo, y hay que compartirlos con los demás, hay que platicar con mis compañeros de trabajo y decir, oye, fíjate que se me ocurrió esto, ¿cómo te parece? Yo creo que la colaboración, la comunicación entre colegas es algo muy importante para que estos esfuerzos de desarrollo curricular y de aprovechamiento de los recursos sean realmente relevantes. Yo les puse aquí en la presentación, hay dos sitios. Esto es sobre el diseño del diseño instruccional y uno, el del papel de la tecnología en la educación del siglo XXI, que es el que estamos viviendo y en el que van a vivir nuestros alumnos, que está desarrollado por un grupo de profesores en la India. Ahora, ya sé que te acabo de decir, no es así como que enchílame otra, como dicen en mi pueblo. Entonces, hice un ejemplo muy bobo de un tema que no conozco, simplemente pues para ilustrar de qué se trata más o menos el asunto. Entonces, el ejemplo de aplicación es de una materia que a mí, en la época en que la cursé, verdaderamente no me gustó, que es la geografía, que además me parece que la manera en que era enseñada la geografía en los 50, 60, por allá, era bastante poco atractivo. O sea, aprendes de memoria ciudades, capitales, ríos, no sé qué, y que a la vuelta de los años, cosas que han desaparecido porque la geografía, la orografía a lo mejor no cambia, pero la edición política sí cambia. Entonces, pues los ríos ahí siguen, pero los países cambiaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, si quiero que mis alumnos aprendan geografía de México, ¿ok? ¿Qué quiero que aprendan? Bueno, los estados. Los estados de la República Mexicana. Ahorita no me voy a meter con la orografía ni con escuela. ¿Qué actividades de aprendizaje se me ocurren? Pues, por ejemplo, que conozcan las regiones del país. ¿No? Que sepan qué estados componen cada región y que la sepan ubicar en el mapa. Que identifiquen las ciudades importantes en cada estado y sus actividades comercial, de servicios, etcétera. Que identifiquen semejanzas culturales, gastronómicas, de clima, por ejemplo. O sea, que sepan que si van, no sé, a Sonora, más o menos sepan qué es lo que van a encontrar. Que si van a Jalisco, sepan más o menos qué van a encontrar. Es que no seamos como turistas que vienen de la Patagonia y que piensan que aquí estamos todos vestidos de china poblana o de charro y estamos sentados abajo en los países. O sea, no, conocer por lo menos cómo funciona, cómo es nuestro país. Entonces, por ejemplo, para las regiones, pues Wikipedia tiene una cosa que se llama Regiones de México. Ni siquiera me voy tan complicada. Está en Wikipedia. Y en CONACYT. CONACYT tiene también el país dividido en regiones. CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y bueno, las creemos que tiene sentido lo que hacen. Y puedo ubicar en Google Maps, por ejemplo, pues esas regiones, esos estados, las ciudades, tanto como yo quiera, acercarme tanto como yo quiera. Una cosa que a mí me parece, por ejemplo, muy interesante es cuando se enseña la geografía, o por lo menos cuando me enseñaron a mí geografía, el norte es no sé qué y el sur es no sé qué. Ok, norte, sur y todo lo demás es relativo. Si ustedes me preguntan ahí ahorita qué es el norte, pues a mí el norte me queda San Diego. Y todo lo que está para abajo de Tijuana es el sur en este momento. O sea, es algo que es perfectamente relativo. Si le preguntan a alguien que vive en Cancún, pues el norte básicamente es toda la República. Entonces, es algo perfectamente relativo. Si lo descontextualizamos, pues entonces hablamos de un norte que quién sabe para quién tenga sentido y de un sur que tampoco tiene sentido. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nos permite la tecnología. Acercarnos, contextualizar, ir casi a ver así cómo son las casas en Cancún, cómo son las casas en Guadalajara, cómo son las casas cómo son los pinos, en una fotografía, los pinos que puedo acercarme a ellos, muchas cosas de ese estilo. Si quiero identificarse de casas culturales, gastronómicas, etcétera, pues puedo ir también a Wikipedia para ver la comida por estado. O puedo ir a YouTube para la música. Puedo entrar a las páginas de los gobiernos de los estados y conocer digamos, de la manera más directa posible qué es lo que dicen de cada estado, cada uno de sus gobiernos. Y luego puedo pedirle a los alumnos que me entreguen un reporte o un video o un periódico mural donde den cuenta de lo que aprendieron en esa actividad, por equipo. ¿Sí? No todos van a hacer todo el trabajo, sino por equipo. Y luego se van a compartir las presentaciones para que todos estén enterados de todo. Y luego, ¿verdad? Los equipos se hacen preguntas entre sí para aprender más y al final cada alumno hace un resumen individual, o sea, un resumen, claro, cada alumno hace un resumen sobre lo que aprendió. Y eso es lo que el profesor va a revisar, la participación, lo que aprendió cada alumno y verá si hay algo que reforzar o si le parece suficiente y puede comparar si ha enseñado geografía de la manera más tradicional, pues puede preguntar, puede darse cuenta también de si hay un aprendizaje mayor tomando en cuenta estos recursos que el aprendizaje que se generaba de la manera tradicional. Bueno, eso es básicamente lo que yo quería comentar con ustedes y en este momento digamos que me callo y veo si hay alguna pregunta. Que está muy serio el chat. No veo los chats, lo siento. Espero volver a resolver algo en el receso de los 3 minutos, 3 pm. Ahí ya la vi, que está muy serio el chat. ¿No hay preguntas? ¿Tienen preguntas? Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por tu felicitación. Ay, Daniel, no, no los apantallé. Más bien me puede haber comido 25 palabras que no me entendieron. Ok, viene la pregunta. En preguntas y respuestas. A ver. Dice, es importante iniciar a los alumnos con el uso de tecnología, sin embargo tenemos un tope, las comunidades que no tienen acceso a las computadoras, los niños de la escuela solo acceden desde el aula de medios, es ahí donde no hay equidad tecnológica. Pues sí, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Por eso hay cosas que se pueden hacer dentro de la escuela. Y a lo mejor por eso no se pueden pedir otro tipo de trabajos para entregar, como pueden ser fotografías impresas y pegadas en un mural, o periódicos murales, o reportes, o algún otro tipo de trabajo, si los alumnos no tienen acceso a la tecnología fuera de la escuela. Es que esa era una pregunta y respuesta, era la única pregunta. Sí, dale. Sí. Está muy bonito el sistema de trabajo, gracias. Yo creo que pues el esquema de trabajo va a hacer que todos nos podamos trabajar y a colaborar. Gracias a ustedes. Y sí, Poplet es una herramienta muy, muy amigable, mucho más sencilla que Prezi, probablemente. No tiene todas las ventajas de Prezi, pero pues es muy sencilla para los que tienen menos tiempo, menos familiaridad con esas tecnologías, ¿no? Ok. Qué bueno, generó muchas ideas para aplicarlas con sus alumnos. Qué bueno, eso es la ventaja de eso. Yo creo que una gran parte del trabajo se desarrolla colaborando, compartiendo, pidiendo, abriéndose a la crítica y a la opinión de los demás. O sea, cada quien en su escritorio solo. Me ha tocado ver unos cuantos desastres educativos de gente que ha hecho programas para la educación pública desde su escritorio sin consultarlos con nadie. Verdaderamente dramas serios. Entonces, creo que lo que hay que hacer es eso, ¿no? Sí, todas las presentaciones se están grabando y van a tener acceso a todas las presentaciones al terminar el evento. Puede haber sobre el bastón, pues puede ser tan diverso el producto que podría ser. ¿Qué podría ser qué? A ver, perdón. ¿Puede hablar un poco más sobre la evaluación? Pues puede ser tan diverso el producto que podría ser subjetiva la evaluación. No, por eso está la rúbrica, justamente. O sea, cuando yo le voy a entregar al alumno, le pido al alumno un producto, le entrego al mismo tiempo la rúbrica. Y entonces con esa rúbrica voy a evaluar a todos de la misma manera. Esa es parte de las ventajas que tiene la rúbrica. Yo fui alumna de un curso de comunicación avanzada en inglés, en línea, y es el mejor curso que he tomado. El profesor tomaba la molestia de, una vez que entregábamos el trabajo, en la misma rúbrica que nos había entregado al principio, hacer todas las observaciones y decirnos por qué teníamos la calificación que teníamos. Era muy objetiva, nos habíamos equivocado en esto, pues ahí estaba marcado, no había ninguna duda al respecto. En cambio, cuando digamos, pues hay todo el trabajo de sobre docimología, por ejemplo, donde se muestra cómo cuando no hay criterios claros, definidos, la evaluación es totalmente subjetiva. De hecho, hay un experimento en que a los profesores se les entregan los mismos exámenes que calificó tiempo atrás con los nombres borrados y las calificaciones son totalmente distintas. O sea, porque el profesor no mantiene el mismo criterio para calificar. Entonces, sí, las rúbricas son una maravilla en ese sentido. Y la subjetividad se evita de esa manera. Si Poplet permite visualizar toda la actividad, sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. La rúbrica permite evaluar y calificar, informar al estudiante de las áreas de oportunidad y en las que debe esforzarse. Sí, eso es perfectamente claro para el alumno, para el profesor que lo tome después, e incluso para los padres de familia, en el caso de alumnos pequeños, digamos. Sí. ¿Qué piensa usted del famoso cuco de las computadoras en los docentes de la SED? Yo creo que es un problema de información, por una parte, y creo que por otra parte los docentes han sido tan descalificados de tantas maneras que tienen miedo de regarlo. Entonces, como no saben nunca de qué, por qué lado les va a llegar, pues mejor me abstengo. Y no es solamente los docentes de la SED. Si mientras las computadoras se mantengan como algo que pertenece a la dependencia y no el docente no tenga posibilidad de explorarlas, pues sí hay como un rechazo porque qué tal que la descomponga por una parte o no sé. O sea, pero sí, por otra parte, yo creo que hay el no haberles dado nunca la palabra y tomarlos muy en serio y tomar en cuenta su experiencia, su conocimiento, pues da como resultado eso. La otra es que si viene impuesto, pues genera rechazo generalmente. O sea, no ha habido convencimiento. ¿Alguna otra pregunta? O los dejo descansar. Yo sé que hablo muy rápidamente y les pido una disculpa, pero no puedo hablar más despacito. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué opina usted del proyecto HDT incluido en la RIE y qué tan eficaz? Yo vi un poco del proyecto cuando lo estaban promocionando en Twitter y la verdad es que pues ponían la canasta, o sea, ponían la zanahoria antes que el carro, como se diga, O sea, pues, es como pensar que la tecnología en sí misma va a resolver problemas, y no es cierto. La tecnología es un recurso y podemos trabajar, digamos, hemos trabajado durante muchos años sin tecnología, haciendo maravillas. Es un recurso para facilitar el trabajo del profesor, para favorecer el desarrollo de algunas cosas del alumno, pero no es la sustitución de. Gracias por sus comentarios, de verdad. Y la RIF o riego, como se llame, tampoco le creo, perdón. Las preguntas no pueden ser en el estado general, no ¿y qué hago yo? Ay, dale, sí. Sí, la RIF, yo no, sí, digamos, yo estuve a cargo de la coordinación de ciencias en el bachillerato de la Ibero-Tijuana, y me tocó conocer de esa manera. Entonces, desde la misma definición de competencia que están manejando, es equivocada. La gente que contrataron, con perdón de los que los contrataron y las personas, no son precisamente expertos. A mí Magro-Gil me hizo llegar un documento generado por una de las expertas contratadas por la SEC, donde decía que una competencia era lo que te compete. Ok, esa es la definición de leyes, la competencia del juez, ajá. Pero esa no es una competencia. Si uno quiere hablar de competencia en el sentido real, en sentido, digamos, valioso, tendría que irse a leer, por ejemplo, a Ferreno, que es quien yo creo que la define de manera más clara y la maneja en el sentido de dar mayor posibilidad a los jóvenes de entender mejor el mundo en el que viven y tener respuestas y poder generar respuestas a preguntas que todavía no se les han planteado, porque aprenden a desarrollar el pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, pero la manera en que se ha estructurado o que se ha manejado desde la SEP me parece totalmente inadecuada, a pesar de que el año pasado tuvieron ahí a Tobón y tuvieron a Ferrenot y les hicieron claro algunos puntos. Aparentemente eso no baja hasta los coordinadores, directores y demás personas que se dedican a monitorear el trabajo de los docentes. Bueno, yo creo que el problema, dice Miguel Reyes que para él las famosas HDT son las TIC o Web 2.0. Si los docentes no los utilizan, si no utilizaron el ciclo media, menos utilizarán la nueva plataforma que viene, pues está en prueba. Yo creo que sí, cada replicador hizo su interpretación, por una parte, pero también creo que aquí hay una problemática que en el evento que tuvo la SEP el año pasado para conmemorar sus 90 años, Tobón se lo dijo muy claramente. Hacen cosas que en el papel se ven muy bonitas, pero que a la hora de implementarlas se vuelven inoperantes por la cantidad de controles que hay sobre el docente. El docente no tiene libertad para hacer nada porque tiene que cumplir con registrar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y la vida no le da. Y yo fui docente cuando la reforma de 72, empecé a trabajar en ese año, para que se den cuenta más o menos de qué edad tengo, y entonces, pues uno tenía que llenar una carta cada día que decía, hoy cumplí con el objetivo 1.1.1.1, todos los días. Afortunadamente yo me conseguí un salvoconducto de la SEP que me permitía hacer lo que se me daba mi real gana en la clase. Pero el resto de los profesores estaban obligados a llenar ese formato todos los días. Y había un control muy estricto de parte de la supervisión y de parte de la dirección para asegurarse de que iban de acuerdo a la programación, etc. Y no había manera de que escaparan de eso. Entonces, es realmente una camisa de fuerza. Y entonces, pues sí, me pueden dar mucha libertad con el ciclo media, pero por otra parte, tampoco sé muy bien qué significa eso del constructivismo, porque también hubo ahí una serie de derivaciones y desviaciones de la idea original, tan graves como, por ejemplo, que un grupo de profesores, en una con Juanjo Rivas, que era un asesor de la Fondo de Cultura de la SED muy, muy importante, que murió hace unos años, cuando él va a platicar con los docentes, pues le dicen que como son constructivistas, se pusieron a construir algunos muros o algunas cosas en la escuela. O sea, no. Si yo no tengo ni idea de lo que es el constructivismo, y creo que los alumnos, porque eso me tocó a mí también trabajando con docentes, es que los alumnos pueden hacer lo que les dé la gana, no. El control lo tengo yo, la dirección la tengo yo. Si eso no quedó claro en el docente, difícilmente pueden trabajar con el ciclo media o con cualquier otra cosa. Creo que se nos está acabando el tiempo. Si ustedes quieren seguir platicando, pues podemos seguir platicando todo lo que quieran por internet, por Facebook, por por Gmail, por donde ustedes quieran. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus preguntas y pues aquí seguimos. Gracias. Y desde Tijuana me despido. Bye.